No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Vamos a contarles a las personas que nos están escuchando que ayer en la sala Javier Villafañe, una sala que les quedó muy chica, vamos a puntualizar eso, se presentó este nuevo libro de Carlos Ulanowski, escrito en colaboración con Susana Pelayes, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema, que se ocupó, como aclararon ayer, de toda la parte de los audios. Y bueno, viene con un CD, claro, es la mitad del libro, digamos. Bueno, porque es importante lo que se escribió, pero también es muy importante lo que se puede oír de aquella experiencia, ¿no? Sí, la verdad que una radio impresionante. El libro da cuenta de Radio Belgrano, Radio Belgrado, digo, un poco el título, que en algunos casos peyorativamente se le ponía a la radio. En algunos casos. En algunos casos, casi todos, digo. 1983-1989, más allá de que la radio evidentemente tiene un periodo mucho más prolongado, digo, hasta el día de hoy sigue Radio Belgrano con una característica muy diferente, pero el libro focalizado por ahí en esa etapa del regreso de la democracia, de la primavera alfonsinista y de lo que significó un poco la radio. A mí me encantó el clima que había con la gente ayer, realmente ese público totalmente metido en Radio Belgrano, con oyentes y trabajadores. A mí me causó gracia porque cuando me iba yendo lo veo a Liberty y le digo a Liberty y me dice, déjame jorobar. Esto parecía una reunión de exalumnos del colegio, porque es cierto, algunos, viste esas que se hacen 30 años después, algunos hacía 30 años que no los veía, uno se me acerca y le digo, disculpame, ¿vos quién sos? Porque no lo... Y claro, era un chico de 19 años. Fue muy, muy lindo, pero además tengo que decir algo, no sé de quién fue la idea de cómo planificaron la presentación, pero fue una de las presentaciones más originales que me ha tocado ver y he visto muchas presentaciones de libros en la Feria del Libro y en otros lugares. Me encantó, además del clima, que es cierto, ahí había como un aire de familia, como si se volviera a juntar esa energía que había en Radio Belgrano en esa época, y los reencuentros y la emoción y el verse y el escucharse y el abrazarse. Pero además, la planificación de la tarea fue muy linda y tu participación final, bueno, no solo la final, pero con el tema este de los regalos, y ¿por qué no contás un poco cómo lo organizaron? Bueno, fue muy divertido ahí con el comienzo. Bueno, en la mesa estaba Susana Pelayes, lo digo en el orden que estaban sentados: Susana Pelayes, Eduardo Aliberti, Rosario Lufrano, Jorge Dorio, Carlos Ulanowski, estaba yo al lado de Carlos, y también estaba obviamente Alberto Ronzoni, que fue un poco el encargado de pensar la idea. Ajá. Porque hace 2 años, cuando surge la idea, él es el que dice, hay que llevar adelante el proyecto este de hacer un libro sobre Radio Belgrano. Y al lado de Alberto Ronzoni, que es una participación muy especial, estaba Alejandro Weber. Muy buena idea. Sí, se la robamos a Paredero, digamos, y a Campana, que en realidad es el que el original. ¿Ah, sí? Original, que mira, claro, que convoca a Weber acá y que lo conoce por primera vez. Que Weber, un genio, porque sí. Weber dijo, yo puedo colaborar haciendo un pequeño separador. Y Ronzoni le dice, ¿así que vas a musicalizar todo el evento? Y dijo, no, pero yo se vi un tema desesperado y me pidió varios temas musicales, de cortina musicales, presentaciones de Radio Belgrano. Y de ahí estuvo practicando 48 horas, estuvo encerrado en su casa Alejandro Weber practicando, junto también a Gaby Comte, que fue a la presentación y que hizo un separador en vivo. Por favor, hermoso. Vos sabés que yo venía ya acumulando emociones, y en el final yo le contaba a Eric, lo tenía sentado al lado a Eric Domerg, y se me pusieron todos los pelos de punta cuando escucho el separador, porque fue como volver a vivir el túnel del tiempo, escuchar el separador, que claro, hacía 30 años que no escuchaba, una maravilla, fue bárbaro. ¿Te parece que escuchemos un segundito? Por supuesto que me la parece. Pista número 27 que tiene el separador este del que hablamos, no el grabado en vivo, pero sí por lo menos escuchar el original, a ver. El devenir de esta radio única explica una época difícil. Muchas voces la animaron y eso la convirtió en una radio plural. El gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. En Borges es notorio su desagrado frente al peronismo. un desagrado militante. Ahora bien, más allá de todo esto, subsisten algunas incógnitas a tener en cuenta. Resolviendo de este modo una manera casi educativa de acercar a la literatura a través de la radio. Redescubrir sensaciones sentimentales que uno ya vivió, ¿no? Es tan lindo. Yo me muero de ganas de volver a hacer radio. Estoy haciendo televisión, pero no es ni la emoción ni la magia que nos envuelve, no solamente al público que oía, a nosotros mismos. La radio tiene una magia, por eso me gusta mucho más estar en la radio que la televisión, que te lo da todo servido, ¿no? Hoy nos vinimos nerudianos. El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE. La importancia del juicio, la importancia para un país como este de que se diga por primera vez que hubo un plan criminal. Radio Belgrano, espacio abierto. Pero ya sé, vos estás diciendo, Julia, ayer hiciste una promesa y hoy la tenés que cumplir. ¿Cómo no? Yo soy Martín Caparrós. Yo no. ¿Y entonces? No sé quién es Martín Caparrós. Yo soy Jorge Dorio. Yo Martín Caparrós. Yo soy Jorge Dorio. Yo soy Jorge Dorio. Y el Martín Caparrós. No sé si soy. Entonces, ¿cuál? Caparrós. ¿Cómo cuál? No se preocupe que ustedes ya están fichados por otra parte, como en Radio Belgrano, ¿no? De manera que ya sabemos que es Radio Belgrano en este momento. Sí, perdón, que no comprendo. Que ya sabemos que es Radio Belgrano en este momento. No, yo no sé qué es Radio Belgrano, me lo puedo explicar. No, averigüelo. Escuchábamos algunos audios históricos de Radio Belgrano. Finalmente en este no estaba el separador del cual vos hablabas. No, bueno, no importa. Pero sirvió como para ilustrar un poco. Digo, escuchábamos a León Gieco. Empezábamos por Borges, escuchábamos a León Gieco, Susy Kent. Estaba también el Tata Cedrón en el audio. Después es Loto Biasda. También estaba, Aliberti, primero con un comentario, Julia Bowland, también ahí con su gran programa Chic Chac. Escuchábamos también un fragmento que es histórico en Radio Belgrano, muy fuerte, y que marcaba también lo que pasaba en la radio, digo, más allá de lo que pasó con la bomba, que fue muy dramático, la presencia de Castrojé en su momento en los estudios en Sueños de una noche de Belgrano, donde se presenta con un arma y lo apunta a los conductores. Pero el fragmento que escuchábamos era Álvaro Elzogaray, que en una charla, en un programa que vos participabas, claro, Julia. Sin anestesia. En Sin Anestesia, ¿vos estabas? Sí, sí, bueno, claro que estaba. En ese programa... En ese programa no se hacían, te cuento, porque eso también me pareció una innovación increíble, brillante, de Eduardo Aliberti en su momento, porque todos los programas de la primera mañana se hacían en base a entrevistas telefónicas. Sí. Y si vos pasabas el dial, el que hablaba en una, después hablaba en la otra, después hablaba en la otra, y parecía cadena nacional, y era el mismo entrevistado en las 5 radios que se escuchaban. Y entonces yo me acuerdo que Aliberti... yo participé de ese programa y me siento muy orgullosa de haber participado, dijo, nosotros no vamos a hacer, ¿viste cómo es Aliber? Entrevistas telefónicas. Entonces todas las producciones, por eso la producción de ese programa era increíble, y todos trabajaban 8 horas para hacer el programa de la mañana, porque todo era grabado en las grabaciones de aquella época, claro, todo obvio. Era con entrevistas en el piso, y la única vez que hubo un llamado telefónico que salió al aire fue la de este señor. De Álvaro Elzogaray. Claro, porque en realidad había ahí un conflicto, y yo me acuerdo que como que se rompieron los códigos, pero valía la pena porque... se escuchó lo que este señor decía, ¿no? Claro, bueno, están todos fichados. Quedó claro, digamos. Esa frase fuertísima, digamos, del cual claro. Aliberti ahí lo empieza a interpelar un poco más para ver qué significa eso. Uh-huh. ¿Qué significa? Estamos todos fichados. Es mucho más largo el audio. Sí. Dentro del libro van a poder escuchar el audio mucho más prolongado. Ah, bueno. Y cómo es. También el momento de la bomba con todo lo que pasaba con los noticieros internacionales que reflejan lo que sucede en Radio Belgrano. Al igual que lo que decíamos de Castrojé, ese momento que es fuertísimo, porque está hablando Dorio, está haciendo una entrevista, y realmente aparece en el momento, se interrumpe, no se entiende bien qué es lo que pasa en el aire. Una radio, en ese sentido, impresionante. Poder descubrir esta emisora, para mí, digo, que no la tenía en la memoria interna por mi edad, realmente fue sorprendente. Y bueno, tremenda la platea, la gente que había ahí, digo, todos los trabajadores de Radio Belgrano, digo, estuvo Alicia Cuniverti, que también estuvo sí. colaborando de una manera increíble, digo, realmente un ambiente muy cálido. Bueno, la gente de la editorial Coligüe, obviamente colaborando, que no solo estuvo ahí, sino que también nos permitió regalar los libros en este sorteo. En buenísimo. El cual el señor Adrián Corol fue uno de los beneficiarios, porque, bueno, adivinó uno de los audios que pasamos. Y me pareció muy justo y también muy emocionante el aplauso de bienvenida con el que se lo recibió Adivino. Kaczynski, que fue el primer director de la radio, y también el aplauso fuerte que recibió el recuerdo de Julia Constenla, sí, que es la mamá de Laura Giussani Constenla, que también fue directora de la radio y que, como nosotros escuchábamos ayer, cometió algunas, a ver, decisiones aventuradas, como por ejemplo ponerlo a Dorio cuando era en esa época de gerente de la radio, o permitir que se hiciera un programa infantil, una tira todos los días, que también era una cosa rara, digamos, ¿no? Totalmente. Dorio ahí muy divertido, sí, también, con los comentarios que hizo. Muy emocionado Liberty en un, sí, principio. José Luis Fernando también hablando en la presentación y contando por ahí un perfil más de los que estaban arrancando, digo, ¿no? Susana Pelayes, que me encantó, como decían también, y lo decía Ulanowski, recuperarla como locutora porque es la voz claro, del CD. La voz del CD. Susana Pelayes, que formó parte también de muchas producciones, digo, de muchos programas, sí, en realidad, sí, de Radio Belgrano, entre ellos uno que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, que era una producción especial, que es un gran programa, que también se escuchan unos fragmentos en el CD. Nada, la verdad que fue como un viaje en el tiempo, que me parece que toda la gente estaba en una sintonía parecida y eso hizo que la presentación fuera muy linda. Y ahora necesitamos que el libro se venda. Eso es lo más, mirá, importante. Colas va a haber para comprar ese libro. Es un libro histórico. Yo de verdad, y no por haber participado, pero creo que es recomendable también para todas las carreras de periodismo, para que se rescate esta historia y para que también los chicos escuchen cómo se hacía radio antes, cuando no había todos los avances tecnológicos que han venido facilitando la parte técnica, pero no la parte de creatividad, que esa sigue siendo o dependiendo de quienes lo piensan, ¿no? Lo hacen, o la habilidad de los que hacen las entrevistas y demás. Radio Belgrano, entonces, el libro, así que un libro que me parece que es interesante, por, precioso, lo menos para conocer el que no conozca la historia, y sino para recordar los que tenían en mente a Radio Belgrano. Si te parece, Julia, escuchamos un fragmentito mínimo, con esto ya nos vamos, digo, un fragmentito mínimo de cuando Ulanowski arrancaba ayer con la charla en la Feria del Libro. Presentados están todos los de la mesa, pero los voy a dejar para el señor Carlos Ulanowski. Les voy a comentar un poco sobre él. Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes por venir, por acompañarnos, para darle la bienvenida a este libro. Y este libro es un libro muy especial porque fue hecho a cuatro cabezas, ocho manos de los autores y muchos corazones y ojos que pudieron contarnos historias. Pero además, los ojos y los corazones de Julieta y Valeria, diseñadores de tapa y de maqueta, los de Pedro Hermida, diagramador, los del equipo de Emiliano Devín en Bolívar. Así que mi enorme agradecimiento a todos ellos y también a Aurelio Narvaja. Nos resultó tan sencillo venderle este libro a Aurelio Narvaja que realmente le estaba muy agradecido. Me parece que se escucha también mi hijo, sí, detrás que estaba hablando ahí, que no paraba. Ese es Camilo. Sí, estaba primera fila. Sí, sí, la grabación la hizo mi viejo, que estaba ahí con el grabador sosteniendo todo el tiempo, la presencia familiar de todos, fue muy lindo tenerlos a todos. Fue buenísimo verlos a los del programa, la verdad unos genios. Bueno, Valen, Eric, obviamente vos, Julia, Laura Giussani, que por la historia de Radio Belgrano, también Gastón Taylor, que, sí, fue con Sofi también, estaban ahí atrás, así que la verdad que buenísimo la presencia de todos.